anunciando la celebración del número 100000 del podcast del Gordo del Mundo. Es verdad, 1 con 5 ceros. Es 32 en el sistema decimal, pero cada uno podría encontrar cosas para celebrar en su vida, en mi vida, y de repente descubrí que ya no puedo mostrar el número de mi próximo episodio con 5 bits en el sistema binario. Y a vosotros, mis amigos, cuando necesito 7 bits voy a pediros un audio, que estáis avisados. Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Hola, ¿qué tal mis amigos del mundo entero? Pues tal vez no sea del mundo entero. No sé ningún escuchándome desde Australia o Antártica. Este podcast viene de Hämeenlinna, Finlandia, una ciudad de 50.000 habitantes, unos 100 kilómetros al norte de Helsinki. Es el corazón de la región histórica de Häme, donde la gente se calla y piensa antes que haga o diga nada. Es una ciudad de lagos y lomas, es la ciudad donde nació el compositor finlandés más conocido en el mundo, Jan Sibelius. Estas fueron las primeras notas de Finlandia de Sibelius, una obra muy importante para nosotros. Pongo en las notas del podcast un enlace para escuchar más. Hämeenlinna es una ciudad militar por su castillo, o quizás mejor la fortaleza. La ciudad tiene en su nombre la región y su castillo, el castillo de Häme, aunque el nombre en sueco, Tavastehus, se traduce a la casa de Häme. Hoy en día los militares han casi abandonado los cuarteles imperiales rusos y han concentrado a unos kilómetros más al norte, donde tronan los motores y cañones de los Leopard tanques y de la defensa aérea. También en Hämeenlinna se hace carros militares de Patria, que ahora es un tópico muy caliente en Eslovenia, aunque puede ser que es ignorado en el mundo hispano. Tal vez un día os contaré más de Hämeenlinna. Es mi ciudad adoptada porque mis raíces son en la frontera de región y la región que se traduce a Finlandia propia, en un parroquia pequeña de Sammatti, donde nació y murió Elias Lönnrot, el que recogió el epos nacional Kalevala y que tiene un impacto grandísimo en el subido de mi idioma finlandés en Finlandia, donde todo la burocracia y educación fue en sueco. Tal vez un día os contaré de esto también. Pero ahora os pongo el audio de Picapiedras desde Venezuela. Hola Desco, te habla Picapiedras desde Suramérica. Mira, siempre escucho tu podcast y tenía tiempo queriendo grabarte algo, pero hasta ahora nunca lo había hecho. Lo hago en esta ocasión para comentarte que acabo de leer en prensa, en un periódico venezolano, que ayer hubo una presentación en Finlandia, en la entrega número 40, edición del Festival Helsinki, hubo una presentación de la orquesta sinfónica de la juventud venezolana Simón Bolívar. Okay, y bueno, mira, al parecer fue todo un éxito, fue un lleno total, 1700 personas asistieron a ver a estos músicos venezolanos. Y bueno, la orquesta hizo que los 1700 asistentes, bueno, se pusieran de pie a aplaudirlos, pues. Y bueno, también estuvo Salonen, finlandés, él es director de orquestas sinfónicas en Finlandia, y afortunadamente, bueno, mira, estuvo dirigiendo la Orquesta Sinfónica Juvenil Venezolana junto con Gustavo Dudamel, un orgullo, la verdad, un honor para los venezolanos contar con Gustavo Dudamel, el más joven director de orquesta sinfónica, inclusive es director de la Orquesta Sinfónica de Berlín. Y bueno, mira, compartió la batuta con Salonen, el cual dijo que estaba muy muy contento de dirigir a una orquesta sinfónica venezolana a que tocasen sus propias canciones, y acompañado a su vez por Dudamel, quien será su sucesor en la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, creo, para ver si sí, Dudamel será el sucesor de Salonen en la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Y bueno, mira, la verdad no he visto los videos, tengo que meterme en YouTube a ver si consigo algún video. Me imagino que esa presentación habrá estado fabulosa. Y bueno, creo que ya estoy hablando mucho del talento musical venezolano. Así que bueno, es la hora de agradecerte y de felicitarte por tu buen español, y creo que has encontrado una herramienta fabulosa en lo que es el podcast. Al principio he escuchado algunas ediciones tuyas viejas de El Gorro del Mundo, y mira, al principio la verdad parecías, no sé, Arturito o algo así, o sea, Arturito es el robot de la Guerra de las Galaxias. Y mira, poco a poco has alcanzado muy buena fluidez, y te felicito por eso. Estás hablando bastante bien la lengua hispana. Yo lamentablemente es la única que hablo, no domino el finlandés, domino un poco la lengua inglesa, pero un poco nada más, y se me acabó el tiempo. Se despide Picapiedras desde Suramérica. Picapiedras, gracias por tus palabras amenas. El cuento encantador de El Sistema no fue nuevo a mí, pero como dices, la visita de la orquesta fue un suceso. Las dos conciertos fueron llenos hasta los topes, y durante la fiesta había muchos acontecimientos más pequeños. La cadena Yle Tema puso dos películas, Tocar y Luchar y El conductor Gustavo Dudamel. Vi a Tocar y Luchar en el archivo vivo de la cadena en internet y me encantó. Mi mamá escucha el podcast del Gorro del Mundo. ¿Y quién es tu mamá? Mi mamá es la de Pataca Minuta. Hoy no voy a entrevistar a nadie, pero os cuento algunas cosas de mi vida. A mí me gusta mucho, como cuentan muchos podcasteros, cosas sencillas de la vida. Por ejemplo, Armand Serna en su podcast Rodante, Julio Wong en su Chifa Carioca, Momo y Nena, entre otros. Mamá, ¿podemos cantar con papá? Muy bien. ¡Bien! Yo no soy un tipo normal. Lo sé, pero no me has dicho lo que es un podcast. Cuéntanoslo, papá. Tengo que mirar otra forma de radiar y grabar un podcast. Arranco el Mac y me pongo a hablar. Es un podcast. Yo solo tengo que ir a radiocassette.com y escucharlo. Este fue el ganador del concurso de promos 2008, el promo del podcast Radio Cassette. Se dice que Finlandia es un país de bienestar, y eso es algo que me gusta, aunque tengo que pagar impuestos. A mí todos que quieren a una sociedad muy egoísta, en donde algunos pueden ser absurdamente ricos y ganan por el labor de gente que no se puede subir de la pobreza. son muy cortos de miras. Un país podría, en mi opinión, ser como un grupo militar, no se abandona sus compañeros. Esto tiene muchos beneficios en la sociedad, no necesito armas para defenderme. Estoy seguro de mi pensión y muchas cosas más. Mi país fue de la guerra muy pobre, pagando indemnizaciones a URSS y deudas a Estados Unidos, pero ahora es en nivel su vecino Suecia. Mucho de esto es porque el sindicalismo, las patronales y el Estado han podido acordar convenios laborales conectados a sistemas de la sociedad finlandesa. ¿Cuánto cuesta la gasolina o el diésel? A mí es diésel, porque me gusta con mi familia de dos usar una furgoneta. Es un Fiat Scudo que tiene asientos para 3-4 metros cúbicos de espacio. Es muy cómodo al conductor con su buena vista y la postura de sentar, y tiene un motor diésel con mucha de torsión. Necesito 6 a 7 litros por 100 kilómetros, incluyendo el invierno que aumenta la consumción. Hoy el diésel cuesta 1,30 euros, aunque fue a más que 1,40 para un par de semanas en el verano. El año antes fue solamente 1 euro, y 7 centavos de esto es aumentos de impuestos environmentales nuevos. Un coche diésel tiene que pagar extra impuestos. Para mi furgoneta es 100 euros por año, pero un coche normal de este peso será 500 euros. Para un coche de gasolina no hay esto impuesto, pero la gasolina tiene más impuestos en el precio y cuesta hoy aproximadamente 1,47 euros. Por eso, coches diésel son económicos solamente si se conduzca algo 20.000 kilómetros por año. El precio de un nuevo coche tiene muchos impuestos, aunque en 2008 estos se determinan por emisión del dióxido del carbono, y los precios de coches pequeñas y coches diésel se han bajado, y de coches grandes de gasolina subido. No más hay mucho mercado a coches del tipo SUV con un motor grande de gasolina. Yo compré mi furgoneta el 2003 con el precio de 25.000 euros cuando ya tenía un año y 20.000 kilómetros en el cuentakilómetros. Ahora tiene 180.000 y va bien. Tiene un tanque de 80 litros, así que ya he pagado una vez más que 100 euros al meter. Los coches son bastante caros aquí. Por ejemplo, antes tenía un Seat Ibiza diesel. Hoy un Seat TDI Ecomotive diesel cuesta 16.500 euros. Loco, camino por la calle, loco, la gente ya me dice. Cada uno tiene vivir en una casa o un apartamento. Yo vendí mi casa adosada 15 kilómetros desde el centro de Helsinki. Y con esto me compré la casa en Hämeenlinna el 2001 por aproximadamente 125.000 euros. Los precios han subido, creo que no la vendería ahora menos de 200.000. Tiene algo de 100 metros cuadrados en la casa y en la casa de patio, una sauna de leña, un pequeño taller para mi esposa Tuula para restaurar muebles comprados en rastros y un trastero. La leña para el sauna o para una chimenea abierto están donde antes había un establo. La chimenea abierto no es para calentar la casa, está calentada por electricidad en directo. Necesito 22.000 kWh por un año. La electricidad es más barato que en Europa del Sur. Ahora me cuesta cerca 7 cents. Cualquier día me anuncian un subido. Y cuando puedan vender a Alemania la electricidad de las centrales hidroeléctricas de Noruega, va a subir mucho el precio en Escandinavia. También necesitamos agua, y el agua es muy buena aquí. Es agua subterránea desde las lomas de arena, aunque parte de esto es artificial. Es mucho más puro que el agua botellada. Necesito 85 metros cúbicos por año, o 115 litros por día por cada uno de nosotros dos que viven aquí. El agua me cuesta 2,40 euros por un metro cúbico. La cosa más caro en esto es el proceso de las aguas residuales. Tomamos el mar Báltico en serio y durante la década pasada hemos invertido mucho al proceso de las aguas residuales de San Petersburgo. Una cosa muy sencillo pensando en el Golfo de Finlandia, pero hoy en día más y más absurdo con la economía petrolera de Rusia. Todavía mitad de las aguas residuales corren al mar sin proceso ninguno desde San Petersburgo. Solía ser el administrador para un par de condominios de viviendas y por eso todavía pagamos 300 euros por mes a una cuenta dedicada para tener un buen conocimiento de los gastos de la casa. Con 300 euros se va bien y puedo hacer mejoras y mantenimiento. En Hämeenlinna el precio medio de un apartamento es 1.700 euros por cada metro cuadrado y en Helsinki 3.400 euros. Pero se tiene que beber y comer para vivir. Algunos ejemplos de los precios finlandeses. Una lata de cerveza desde 55 centavos hasta más de un euro. Y tiene 4,7% o menos de alcohol. Esto solía costar mucho más, pero las fronteras abiertas de Estonia en Unión Europea ha bajado los impuestos y los precios y la cerveza está muy competido. La cerveza más fuerte, los vinos y alcohol se vende en tiendas especiales. El aguardiente más querido se llama Koskenkorva. Tiene alcohol absolutamente puro 38%, agua y algunos creo que es 5 gramos de azúcar y nada más. Tradicionalmente se vende en botellas de 0,5 litros por 11 euros. Es con Koskenkorva que me aprendí beber alcohol fuera de los bailes en mi juventud. Koskenkorva vodka exportado es un poquito diferente, no contiene azúcar y es más fuerte, 40% o 60%. Un litro de leche cuesta 90 centavos. 170 gramos de bacon 1,75. Un cuarto de mantequilla 1 euro. Un billete al pueblo cuesta 2,80 euros. Un billete por tren Intercity 100 kilómetros a Helsinki cuesta 17,90, aunque con mi nuevo estatus del jubilado lo puedo comprar a mitad de esto. Con un autobús es un poco más barato. Mi conexión fija a internet de 1 megabyte cuesta 21,91 por mes. Cada día a eso de las 5 por la mañana recibimos dos diarios, el Nacional Helsingin Sanomat y el de la región Hämeen Sanomat. Yo siempre empiezo con el de la región y me esposo con el Nacional. Este lujo nos cuesta 470 euros por año. La licencia de tele nos cuesta 216 euros por año y con esto tenemos 4 cadenas muy buenas sin anuncios. Además, hay 6 cadenas con anuncios y porque tengo cable, varios cadenas internacionales, pero no TVE, sin pagar extra que yo no hago. Creo que basta con los precios. Se dice que sueco es poquito más barato. Noruega, sin duda, es más caro. Ya he excedido mis minutos y es el tiempo para despedirme. Se ha restablecido el orden de mi vida después del verano y especialmente de la boda de mi hija María, pero muy pronto va a cambiar de nuevo. El 20-10 de octubre acompañaré el camino de mi hija en León. María va a caminar desde Roncesvalles a Santiago de Compostela, pero las negociaciones con mi esposa terminaron en León para mí. Espero esto mucho y me confío con mis botas nuevas porque ya he caminado en un día 47 kilómetros con las botas sin problemas, aunque sin mucho peso en la mochila. Y espero mucho en ver a algunos podcasters a quienes a mí me gustan mucho. Por favor que visiten la página gorrodelmundo.com. Comentarios, audios, sugerencias, todos son bienvenidos a gorrodelmundo@gmail.com y en la página. Hasta la próxima. Mi mamá escucha el podcast del Gorro del Mundo.